en el primero, o sea, la temática es la misma, los temas son, el contenido es otro, pero tiene que ver con la historia, tiene que ver con mecanismos para la memoria y computación. Uh-huh. Así que nosotros invitamos a todos aquellos adultos mayores que realmente nos sorprende en cada momento por las ganas y el interés que ponen en seguir, no solamente teniendo mayor información sobre diferentes temáticas, sino el entusiasmo. Yo quiero rescatar eso, el entusiasmo por el aprendizaje. Así que los invitamos a que se inscriban. Vamos a hacer una sola inscripción en un solo lugar, que es en el PAMI. Ahí están abiertas las inscripciones. Para todos aquellos interesados, vamos a empezar la última semana de este mes, así que yo considero que a mediados del mes, de la semana que viene, ya vamos a empezar a cerrar los listados para armar los grupos de trabajo. Bien, digamos, ¿cuánto tiempo insume hacer un curso de esta naturaleza? Insume un encuentro semanal de 2 horas y dura un cuatrimestre. Bien. Bueno, y de alguna manera vienen a responder demandas, Norma. Quienes han hecho cursos están esperando seguramente. ¿Indican hacia dónde habría que apuntar? Mira, nosotros eso es lo que hemos recibido cada vez que terminamos un curso y entregamos certificados. Recibimos sugerencias y mucho entusiasmo con que esto continúe, porque realmente es una instancia de encuentro entre estos adultos con intereses parecidos, pero también es una instancia de aprendizaje y de compañía y de conocer nueva gente en un ámbito así que los prestigia como es la universidad. Claro. Así que sí, tenemos mucha insistencia como para ampliar, que en eso estamos. Nosotros, viste que en la universidad trabajamos 6 meses antes, así que nosotros en octubre, noviembre vamos a estar cerrando cursos para el cuatrimestre que viene y bueno, y ya otros docentes se han interesado en mostrar proyectos para entusiasmar estas temáticas, así que bueno, estamos trabajando muy bien con el PAMI local también, con María del Carmen, que se interesan, que nos ayudan en las inscripciones, que asesoran a los abuelos, bueno, realmente, como dijiste vos, una muy buena premisa esta junta entre estas instituciones nacionales que piensan no solamente en los jóvenes, sino en los adultos mayores. Bien, Norma, y hablando de esto sobre esto de pensar ya para el año próximo, ¿qué pasa con la universidad y las carreras disponibles, sobre todo aquí? Vos sabés que las universidades deciden sus carreras a través del consejo. Uh-huh. El consejo se reúne a efectos de poder decir, bueno, cuáles son las carreras, dónde se van a abrir. Así que yo todavía, hasta que el consejo no apruebe determinadas inquietudes que lleva el vicerrector, no puedo decir nada. Lo que sí puedo decir es que se está pensando en una nueva carrera para Río Colorado. Uh-huh. Y que posiblemente muy pronto tengamos novedades, y cuando eso suceda yo lo informaré a la comunidad como corresponde. Bien, Norma.